Bueno, en la factura eléctrica habrá un ticket regalo y ese ticket regalo se podrá cambiar en los supermercados o en las tiendas donde vendan bombillas y se podrá canjear gratuitamente por una bombilla gratis. Si hace un viaje en vez de al Caribe, a un destino exótico, un viaje a Canarias o a Baleares o a la costa levantina española, también contribuye, o un viaje a una zona rural dentro del turismo rural, también contribuye contra la crisis y a favor del empleo. Y por supuesto, si compramos productos hechos en España, estamos contribuyendo a crear empleo en España y estamos ayudando a salir de la crisis. Si no hubiera habido crisis, hubiéramos tenido una apuesta importante por el coche eléctrico. Tenemos que tener luces largas, no solamente luces cortas, sino luces largas.